Hola amigos, les habla Coli Arce y para los amigos de supermercado, un gran abrazo y este tema para todos. Todo el mundo con la manito arriba, haciendo palmas. ¡Ahí la cola! ¡Vamos! Sueño con besar esos labios tan...